no viviré llorando por un falso amor. De ahora en más no sufriré. El trago amargo ya pasó y fuiste tú quien me brindó amor y toda comprensión. Oh mi Jesús, ¿cómo callar lo que dice mi corazón? Sentir mi más dulce y sincero sentir.